Sección 29 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. La novia de acero. Tipos como Simón Sillín se ven muy poquitos rodando por el mundo. No se sabe la fecha de su nacimiento. Lo que sí se presume es que salió del claustro materno en bicicleta. El tal Sillín era hijo de un tal Sillón, gran velocipedista, que poco antes de batir su récord hacia la eternidad sobre una pulmonía doble, había engendrado a Simón, el cual se crió milagrosamente, pues luego de liquidar a su robusta nodriza, dedicóse a chupar todos los pedales que a su alcance hallaba. Llególe el momento de elegir carrera, y no encontró carreras más agradables que las de velocípedos. Ninguna de las pasiones conocidas halló terreno fértil en el alma de Simón, quien a los 20 años de edad miraba a las mujeres con la misma indiferencia que a las sillas de Vitoria o que a los mosquitos de trompetilla. Solo tenía una preocupación. Solo le inspiraba cariño un ser inanimado. Su bicicleta. La novia de acero, como llamaban los amigos de Sillín a la tal máquina, que por cierto, tenía cualidades superiores a las que tienen las de carne y hueso. Como fuerte y resistente, lo era. Ligera, no digamos, y respecto a callada, pocas veces producía ruido, y cuando lo producía, solo era por delante, es decir, por la bocina. No tenía más defectos que haber rodado mucho por el mundo y haber cometido algún atropello que otro. ¡Qué atenciones y qué cuidados la prodigaba su amo y señor! Ignórase dónde la adquirió y si era o no de buena familia, lo que consta es que la puso cuarto. Alquiló para ella una habitación pequeña, pero bien situada, y con la elegancia y el confort que si se tratase de una joven animada. Allí la contemplaba todos los días y la colmaba de caricias, después de limpiarla con esmero y con aceite perfumado. Verificada la cotidiana toilette, Sillín estampaba en su bicicleta un ósculo apasionado y la cubría con una funda de rica seda carmesí, bordada en oro, después de dirigirle una mirada tiernísima, seguida de un profundo suspiro velocipédico. Y así pasaban los días y los meses, Simón soñando con su ligerísima novia y ella supeditada a su galán, pero siempre impasible y sin decir, «Esta rueda es mía». El picaronazo de Cupido quiso cierto día disparar una de sus flechas Mauser sobre el corazón de Sillín, y supo ser blanco. Verificóse el disparo en casa de los condes del Vaso Triste, y en ocasión en que estos celebraban un baile de trajes. Nada más lejos de los propósitos de Simón que cortejar a la niña de los condes, pero el disfraz que lució era tan caprichoso y tan del gusto del ciclista que éste se rindió a discreción. La aristocrática joven iba vestida de bicicleta. En el vientre, por la parte de afuera, ostentaba una rueda de infinitos y refulgentes radios. Sobre el cogote, un sillín, un freno a modo de diadema, un farol colgando sobre el pecho y una bocina en la parte posterior. Verla a Simón y enamorarse de ella como un borrico incipiente fue cosa de un momento, pero la de Vaso Triste tenía sus razones para no corresponder a Simón de golpe y porrazo. A la sazón la cortejaba un hijo del general Chachipot, que, a fuer de buen velocipedista, solía avanzar no poco en la carrera emprendida hacia la joven, a la cual, considerada como bicicleta, le faltaba un tornillo. Era coqueta desde el freno hasta los pedales, y gustaba de rodar libremente por las carreteras de la vida. Si no hubiese sido por el freno paternal, hubiérase tenido que lamentar algún choque de la chica. Pero los condes bebían ojo a visor y le tocaban moralmente la bocina, en señal de aviso, a cualquier recordman que pretendiera llegar a la meta prematuramente. Una noche, a la salida del teatro Lara, sorprendimos el siguiente diálogo entre Simón y la hija de los condes. «¿Por qué no ha de quererme usted?» «Ay, hijo, porque me han contado de usted una monstruosidad». «¿De mí?» «Sí, sé que tiene usted una querida y que la ha puesto usted cuarto. Por una casualidad he sabido hasta el gasto que ha hecho usted para amueblar la habitación. Diariamente visita usted a su amante. Para ella compró usted unas cuantas varas de la seda más rica y hasta me han asegurado que usted se encarga por sí propio de asearla todos los días, no separándose nunca de ella sin haberla antes arropado y besado, después de apretarla los tornillos». «Ah, ¿se refiere usted a mi bicicleta?» «Precisamente, Simón. Aún sin amarle, tengo celos de esa máquina tan mimada por usted, y para poseer mi corazón tendría usted que anteponerme en el suyo a la bicicleta, de igual modo que yo mandaría a freír espárragos al hijo del general aún a riesgo de que no supiera freírlos». «Aceptado», dijo Sillín en un rapto de pasión. «Usted primero, la bicicleta después. Mañana pasaré en ella ante su casa de usted y miraré a sus balcones. Usted arriba, la bicicleta debajo. ¿Qué símbolo más lisonjero para usted de la estimación en que tengo a mis dos novias? Corriente. Eran las 5 de la tarde. En casa de los condes de Vaso Triste, hallábanse como esperando algo con impaciencia tres bultos. La hija de los condes, un perro de aguas y una institutriz de lo mismo. Por uno de los extremos de la calle apareció una especie de clave de sol avanzando en su máquina vertiginosamente. Era Simón Sillín. Venía a lucirse y traía una velocidad de 1000 demonios. Pero de pronto, al llegar frente al balcón de los condes, la bicicleta se resiste a continuar, siendo aquello incomprensible para Sillín, cuyas contorsiones en su afán de sostener el equilibrio promueven las risotadas no solo de la joven, sino de la institutriz y del perro, lo cual desconcierta más y más al infortunado ciclista, que al fin, colorado como un pimiento morrongo y sudando la más gruesa de las gotas, da consigo en el suelo, pataleando como chiquillo con rabieta. ¿Qué inexplicable causa ocasionó aquel fiasco? Malas lenguas dicen que la bicicleta de Simón, indignada ante la infidelidad de su ingrato dueño, se hizo sensible y le jugó aquella mala pasada. Simón desapareció avergonzado y confuso, renegando de las mujeres, y hoy vive pidiendo perdón a su novia de acero. Cuando está desmontado, fija los ojos en toda ella, y cuando monta, en el sillín nada más. ¿Cuántas veces le sorprendieron abrazando la bicicleta? Parecía que tocaba el arpa. Fin de la sección 29.